FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Le damos la bienvenida al periodista Daniel Arese, un amigo que desde su club de vida nos va a enviar de vez en cuando material muy interesante como este que vamos a compartir ahora. Hola amigos, esta es una nueva emisión de Club de Vida Televisión, el Club de la Vida Sana. Sin duda, para todos los seres vivos, estar enfermo constituye una situación que genera distintas reacciones, incluso pensar en el final de su existencia. Para hablar de este tema, más que interesante, conversamos con Silvia Christman, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa. ¿Qué tal, Silvia? Es un gusto tenerte con nosotros en nuestro Club de Vida Televisión. Gracias, muchas gracias. Silvia, muchas veces cuando nos referimos a estar enfermos, hacemos hincapié en los dolores físicos, pero ¿qué ocurre con la parte emocional del ser? Y cuando uno está enfermo, generalmente se enferma todo el cuerpo. O sea, nosotros no somos solo un cuerpo, somos cuerpo, alma, lo que también se llamaría espíritu y emociones. Entonces, el estado de enfermedad, por algo dicen los chamanes, que cuando uno no quiere bailar, no tiene ganas de bailar, no tiene ganas de reír o no tiene ganas de cantar, es cuando está enfermo, porque el espíritu obviamente también decae. Es algo así natural. La enfermedad es una condición a la que todos en algún momento accedemos o hemos accedido por algún motivo, o por contagio, o porque alguna, o por algo psicosomático, o por algo simplemente físico. Casi todos hemos estado enfermos o en algún momento lo vamos a estar. ¿Nos negamos a asumir el paso del tiempo en nuestro cuerpo y mente, llegando hasta los límites del mismo, solo cuando un peligro nos acecha? En general vivimos en una sociedad que no admite el paso del tiempo. La mayoría de la gente en esta sociedad valora solo la juventud, la destreza física, la energía en alto, todo lo que tiene que ver con lo que se llama vida es lo que más se valora. Entonces, cuando la persona llega a un estado de envejecimiento, en vez de valorar que llegó a ese momento de envejecimiento, que no todos tienen la oportunidad de llegar, se siente en inferioridad de condiciones. Entonces, ese sentirse en inferioridad de condiciones hace que muchas veces se deprima o quiera asumir roles que no le corresponden, como tratar de verse, hacer cosas para tratar de verse más joven. Y eso es todo un desgaste tan grande, cuando el envejecer es algo normal de la vida. Todo el mundo, las cosas envejecen, los animales envejecen, todos envejecemos. Pero lamentablemente nuestra cultura El viejismo, el decirle a la persona que es vieja, muchas veces se usa como un insulto. Entonces, como está grabado en nuestra memoria como un insulto, cuando nos miramos al espejo y nos vemos viejos, o también el tema de sentir que no tenemos la capacidad o la fuerza de hacer ciertas cosas, porque la vejez también conlleva eso, conlleva el tema de que hay cosas que uno no puede realizar como antes, no tiene la fuerza para caminar rápido como antes, se cansa más rápido, hay un momento en que ya no puede conducir, o hay un momento en que no puede correr de la misma manera, o no se puede agachar para atarse un zapato. Entonces, eso que se va dando paulatinamente, hay un momento en que la persona toma conciencia de esa incapacidad que trae la vejez y se siente realmente muy mal. Pero en realidad es algo que uno tiene que aceptarlo. Y si uno comienza por aceptar eso, va a ser obviamente mucho más llevadero. Pero no, realmente no veo que a la gente le cuesta muchísimo. Aceptar la vejez y aceptar la muerte, que son dos cosas inexorables. Porque cuando uno nace, ya sabe que va a morir. Pero en nuestra cultura, hablar de la muerte es como algo mal visto, como que enseguida la gente cambia el tema, enseguida la gente siente que estamos hablando de algo horroroso, cuando es algo natural, cuando es algo natural que le ocurre a todos los seres vivos. Entonces, si uno trabajara para aceptar el hecho de envejecer, el hecho de que puede enfermar, o el hecho de que puede, de que va a morir, no es que puede morir, sino que va a morir, porque es la realidad de la vida, entonces todo sería mucho más fácil. En realidad, es algo que si uno lo integra a la vida diaria, no viviría con tanto miedo, porque el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido, cuando es lo mismo que le pasa a un bebé cuando va a nacer. Un bebé, si nosotros pudiéramos hablar con un bebé que está por nacer y le preguntáramos si quiere nacer, diría que no, porque no sabe que hay del otro lado. Y lo mismo pasa con la muerte, uno no sabe que hay del otro lado. Y cada uno tiene una creencia diferente con respecto a eso. Entonces, yo creo que está bueno la creencia, aferrarse a esa creencia que tenemos, sea religiosa, sea filosófica, sea lo que sea. Yo creo que uno cuando muere vuelve al lugar de donde vino. Qué mal no debe estar porque de allí venimos. Y aparte creo que la muerte en realidad es necesaria y maravillosa, porque generalmente sucede cuando la persona está sufriendo, cuando es por enfermedad, y es liberadora. Y si no es así, es la hora de cada uno, algo que no se puede evitar. Yo creo firmemente en eso, que cada uno tiene su hora. Sobre todo en mi caso, que he atravesado accidentes gravísimos, porque si enumero las cosas que he vivido, no se puede creer que esté viva y que esté razonando. Porque he tenido accidentes de auto en que he salido por un parabrisas, otro que salí por la ventanilla de un auto y quedé colgada por la puerta. Estuve en el medio de dos tiroteos. Me caí en un pozo ciego cuando era chiquita y no me encontraban. Me encontraron porque estaba vestida de hada y vieron el bonete del disfraz. Me caí en un pozo 2 metros abajo y me atropellaron 2 autos. Y sin embargo, estoy aquí porque creo que no era mi hora, simplemente por eso. Pero me parece que es muy importante el trabajar para aprender que la muerte no es algo malo, sino que es algo natural que a todo el mundo le va a suceder. Obviamente que es muy doloroso para la persona que queda, porque la persona que queda siente la falta del otro, pero para el que se va no creo que sea algo malo. ¿Es bueno tener una salud perfecta siempre o por el contrario tiene sus contras no solo a nivel físico o emocional? Yo creo que hay mucha gente que tiene una salud perfecta y no lo valora. No lo valora porque nunca le pasó nada. Yo he conocido gente que nunca tuvo ni un dolor de cabeza, ni una caries, ni un dolor de nada. Que toda su vida tuvo una salud maravillosa. Y cuando llega el momento de la vejez y siente algún pequeño dolor, no lo puede soportar. No lo puede soportar porque no tiene el entrenamiento que da el haber estado enfermo. Una persona cuando yo creo que cuando sufre dolores o avatares de la vida, se va entrenando en cierta manera para poder asumir cualquier situación. En cambio, cuando tenemos una salud tan maravillosa, cuando nos pasa algo, no lo podemos soportar. Pero obviamente es una bendición tener salud. Pero como que la gente no puede valorar eso que no sabe cómo es y no lo tiene. Entonces, como la gente que tiene una salud maravillosa y que llega a los 80 años sin haber sufrido jamás nada, no lo valora porque nunca le faltó. Ese es el tema, yo creo. Silvia, ¿está en nosotros sanarnos física y mentalmente, más allá de la atención médica y psicológica? Yo creo que en el tema de la salud hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hay una enfermedad que se da por el desgaste natural del organismo. Hay otras enfermedades que son genéticas y hay otras enfermedades que son psicosomáticas, que tienen que ver con nuestras emociones y cómo a partir de esa tristeza o del resentimiento o del enojo o de lo que fuera, vamos enfermando. Entonces, creo que hay diferentes modos de enfermarse. Y siempre es importante ir al médico, eso es fundamental. Pero muchas veces yo he tratado personas que con sesiones de trabajar sobre su historia, principalmente, y poder sanar el dolor que sentían emocionalmente, se han curado. Y otras no, porque es lo que a cada uno le toca. Eso es así. Las diferentes teorías, ¿cómo explican las causas de la enfermedad en el ser viviente? Y hay teorías que dicen que las personas nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Y que cuando uno tiene una actitud disfuncional, que puede ser enojarse demasiado o preocuparse por cosas sin sentido, o reaccionar de manera exagerada, etcétera, que todas esas disfunciones van como instalándose en estos diferentes cuerpos hasta que llegan al cuerpo físico y lo enferman. Generalmente las enfermedades de este tipo tienen que ver con problemas digestivos o pueden ser problemas en la piel, generalmente. Y después también están las otras enfermedades que hablamos, que son más de origen genético o por desgaste. Aunque también hay algunas corrientes psicológicas que dicen que las enfermedades genéticas también son atraídas por la persona, depende de su conducta. Es decir, que si yo tengo antecedentes de cierta enfermedad en mi familia, la voy a contraer si yo tengo la misma característica emocional que tenía esa persona. Para finalizar este reportaje, los interesados de este tema y otros que desarrollas, ¿cómo se pueden contactar contigo? Tengo en el Facebook una página que se llama Alternativas de Ayuda, en donde escribo artículos sobre los diferentes temas sobre los que trabajo y también sobre diferentes situaciones de la vida. Y si no, tengo también un celular que es 1530-842893. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Así finaliza otra emisión más de Club de Vida Televisión. Por atención dispensada a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Les recomendamos seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web, donde encontrarán, como siempre, notas de interés para toda la familia para una mejor calidad de vida. Chao. Hasta la próxima y muchas gracias. Ahora, informe climático. La ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una máxima de 12 grados con cielo nublado. El sábado, nublado con 14 grados de máxima y 11 de mínima. El domingo, nublado con algunas precipitaciones, 12 la máxima, 10 grados la mínima. El lunes, 12 grados de máxima, 11 de mínima y cielo nublado. Vamos ahora con el tiempo en La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 13 grados y cielo nublado. Nublado el sábado también con 16 grados de máxima y 12 de mínima. El domingo nublado con 19 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima y 16 grados de mínima. Vamos ahora con San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 22 grados con cielo despejado. Mañana sábado despejado con 20 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo nublado con 19 grados de máxima y 8 grados de mínima. El lunes parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 9 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario. En Rosario la máxima estará hoy en 13 grados. El cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 27 grados de máxima y 13 grados de mínima. El domingo nublado con 27 grados de máxima y 16 grados de mínima. El lunes, algo nublado, 27 grados de máxima, 17 grados de mínima. Dejamos Rosario y vamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 22 grados, con cielo nublado. Mañana sábado nublado con 28 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo nublado con 29 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el lunes, nublado, con 28 grados de máxima y 14 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén, la máxima hoy estará en 14 grados. Cielo nublado. Mañana sábado, nublado también con 15 grados de máxima, 6 grados de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 8 grados la mínima. El lunes, nublado con algunas precipitaciones, 10 grados la máxima y 8 grados la temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy asciende a 18 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado, nublado con 24 grados de máxima y 12 de mínima. El domingo, nublado con 22 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes, nublado con 19 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 16 grados, con cielo nublado. Mañana sábado, algo nublado, 18 grados la máxima, 9 la mínima. El domingo, nublado, con 17 grados de máxima y 10 de mínima. El lunes, nublado, con 11 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. De Bahía Blanca pasamos a Mendoza. En Mendoza, la temperatura máxima será hoy de 16 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado, algo nublado, 16 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. El lunes, nublado, 11 grados será la máxima, 8 grados la temperatura mínima. Y vamos ahora con Buenos Aires. En Buenos Aires, la máxima hoy será de 14 grados con cielo nublado. Mañana sábado, nublado, con algunas precipitaciones, 16 grados de máxima, 13 grados de mínima. El domingo, nublado, con 19 grados de máxima, 15 grados de mínima. El lunes, nublado, con 19 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.